Hay personas en la vida que te marcan, otras que conocen y simplemente desaparecen, y otras que recuerdas como si fuera la primera ocasión. Aún recuerdo la ocasión que tú y yo solo en la habitación, elevándonos a otra dimensión. Aún recuerdo la ocasión que juramos ser perfecta unión. Cuando volver a esa situación, aún recuerdo la ocasión que tú y yo solo en la habitación, elevándonos a otra dimensión. Aún recuerdo la ocasión que juramos ser perfecta unión. Cuando volver a esa situación, por ahí no veían y nadie quería que lo nuestro ya continuara. Yo te decía, tranquila, confía, que aquí en esta vida nadie nos separa. Tu madre sentía que yo no debía, sé que por ti en esta vida de la cara. Pero sí convenía vivir nuestra vida y que el tiempo solito aquí lo declarara. Y dime cuándo pasó que nos separamos tanto rato. Te esperaba porque sabía que volveríamos al tacto. Y ahora te encuentras de frente ofreciéndome este acto. Los recuerdos se me alteran en mi mente de insufacto. Aún recuerdo la ocasión que tú y yo solo en la habitación, elevándonos a otra dimensión. Aún recuerdo la ocasión que juramos ser perfecta unión. Cuando volver a esa situación. Todo en esta vida es causa o efecto. Siempre se recogen los frutos de aquello que cosechamos. Y si amor cosechas, tenlo por seguro que amor recogerás. Y tendrás bonitos recuerdos que querrás revivir a cada instante. Mientras tanto yo sigo recordando la ocasión. This is my canon again. Aún recuerdo la ocasión que tú y yo solo en la habitación, elevándonos a otra dimensión. Aún recuerdo la ocasión que juramos ser perfecta unión. Cuando volver a esa situación, aún recuerdo la ocasión que tú y yo solo en la habitación, elevándonos a otra dimensión. Aún recuerdo la ocasión que juramos ser perfecta unión. Cuando volver a esa situación.